caro. O matar a las Mercedes, o yo es la caridad. Santa Bárbara, Chango, vivir en la Echemayá. Va a empezar la ceremonia, vamos a hacer caridad. Papua Narica, ocho loco, acá se está repleta, ya no caben más. Y todos se preguntan qué dirá el Ecua. Él abre los caminos, esa es la verdad. Sasaya, mi madre, o llámate. ¿Qué tú quieres que te dé? Gloria Andreu, conmigo no te. ¿Qué tú quieres que te dé? ¿Qué tú quieres que te dé? Dime, ¿qué es lo que tú quieres que te dé? ¿Qué tú quieres que te dé? Pídele a Chango para que te sientas bien. ¿Qué tú quieres que te dé? Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron. Oye, moro, hay una muchacha que se metió conmigo, ¿eh? Y entonces yo le saqué un corito muy sabroso porque me tenía la vida hecho un collejo. Me tenía mal, ¿eh? Y la metí para allá. No te metas conmigo, que te siento la planta. Y no te metas conmigo, vida mía, que yo te siento la planta, no pasa nada. No te metas conmigo. Te voy a meter, te voy a meter, no invente, vida mía, te voy a meter.